Hace 2 semanas aproximadamente, nuestro ministro de Salud, el doctor Ginés González García, creó a través de la resolución 783 un plan estratégico para controlar el uso de plasma de convalecientes, regular, mejor dicho, el uso del plasma de convalecientes para uso terapéutico en pacientes con COVID-19. Esta resolución, se tomó en función de que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sangre, siendo la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional el organismo rector para regir todos estos procedimientos. Tengo que contarles un poco la base científica de lo que es el uso del plasma con fines terapéuticos. Todo paciente que se curó y tuvo contacto con el virus desarrolló en su plasma, que es la parte líquida de la sangre, un anticuerpo que podría ser de utilidad y favorable para los pacientes que están cursando COVID-19. Estoy hablando en potencial porque no hay hasta el momento ninguna serie demostrada a nivel internacional que sea realmente seguro y eficaz el uso del plasma en estas condiciones, el uso del plasma de convalecientes para tratar pacientes con COVID-19. En ese sentido, en función de esta situación, el Ministerio de Salud elaboró el ensayo clínico nacional para evaluar precisamente seguridad y eficacia del plasma en estos pacientes. Este ensayo clínico nacional es un ensayo multicéntrico que contó con la colaboración de importantes instituciones para poder elaborarlo y desarrollarlo. Una institución es el Hospital Garrahan, que va a desarrollar la coordinación metodológica del proyecto. También está el Instituto Maestegui de Pergamino, el Instituto Malbrán, el Instituto de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UBA y 3 sociedades científicas: la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunomatología y Terapia Celular, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Entre todos construimos este ensayo clínico nacional, que empezó a funcionar este lunes con 6 centros destinados a captación y obtención de donantes de pacientes recuperados. Esos 6 centros están definidos en el AMBA, en la región metropolitana, que es la zona de incidencia más importante de recuperados y enfermos. Se han definido 4 instituciones del subsector público: el Hospital del Cruce, el Hospital Posadas, el Hospital Durán y el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, y 2 instituciones de gestión privada, que son centros regionales que recolectan donantes: la Fundación Hematológica Sarmiento y la Fundación Banco de Sangre, Hemocentro Buenos Aires de Capital Federal. También lo que hemos hecho es, en el artículo segundo de esta resolución que comentaba al principio, se invita a las provincias a definir sus centros que van a ser captadores de donantes e integrar este ensayo clínico. Hasta el día de la fecha se han notificado 14 provincias, sus ministros de salud han definido 14 provincias, qué centro regional de esas provincias se suman a este ensayo clínico nacional. El fundamento del ensayo clínico, básicamente, y así está orientado varias de las experiencias internacionales, es ver en la etapa inicial de enfermedad del paciente con COVID, que está internado y no está todavía en terapia intensiva, ver de qué manera el uso del plasma evita su progresión de la patología respiratoria y evita de alguna manera que ese paciente ingrese a terapia respiratoria con respirador artificial. Ese es el foco de nuestro ensayo clínico. Tengo que decir también que el Ministerio abrió un registro nacional de ensayos clínicos y tenemos la suerte de que 3 instituciones privadas se hayan inscrito su protocolo, y una es el CEMIC, la otra es el Hospital Alemán y la tercera es el Hospital Italiano de Buenos Aires, y pretendemos que estos ensayos sean de alguna manera sus datos, una información total país que puedan integrarse los 4 ensayos que están en marcha. El segundo eje de este plan estratégico, y brevemente para terminar, es la producción de un medicamento. Es decir, con este plasma de convalecientes que tiene anticuerpos, se puede producir un medicamento inyectable que concentra altas dosis de anticuerpos. Ese medicamento se llama globulina hiperinmune y se puede fabricar en el país en la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un orgullo nacional y es la planta más importante de Latinoamérica, y por eso nuestro país puede hacer ese desarrollo también. Obviamente este desarrollo es a mediano plazo, porque se requiere fases, como es un medicamento que tiene que cumplir con determinadas fases y ser aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT. Por último, escuchamos recién que hay 1.500 donantes, pacientes recuperados. Nosotros creemos y hacemos un llamado a esos donantes para que se acerquen a estos 6 centros que seguramente vamos a publicar el correo electrónico y el teléfono para que puedan conectarse y poder ser informados sobre más detalles las condiciones para donar su plasma. La primera condición es que tienen que tener 14 días de recuperado del alta médica. Los que tengan 14 días de alta médica pueden ya llamar a estos centros para poder enterarse de mayores condiciones para poder donar su plasma. Es un proyecto que requiere la solidaridad y la voluntad de toda la comunidad y esperemos que este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación sea acompañado por toda la comunidad.